are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30 y en Radio Arrebato, ¡ja! Es la hora del rock. Es la hora de escuchar esto es rock. Paco Yagüe, buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes Felipe, Hernando y buenas tardes a todos los Metalheads Around the World, una semana más y una menos emitiendo desde Guadalajara Ciudad, Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para Salto Mata Radio de Rock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Me gusta. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? ¿Estás bien? Bien. Ya se me ha pasado el enfado por la bronca que me echaste el otro día. ¿De? Ah, es que ya no sale en el periódico. Ya. ¿Cómo que no? Pues no hay tela ahí, sigue ¿sí? saliendo, hombre. La oreja de Van Gaal. Sí, madre. Claro. Así estamos. Bueno, no voy a decir nada porque luego. Que nos rendiscamos aquí, nos liamos. A ver. ¿Y vamos a romper una bonita amistad por un grupo de pop? No. ¿Estás comiendo chicle? Se nota mucho. Joder, que sí se nota. Estoy poniendo. Acabo de empezar y ya sí te voy a enciscar. Bueno, vamos a poner un tema para. Mira, Paco, mira. Ah, sí, fuera chicles. Nada. Es de primero, de locutor profesional. Pero, y amateur también. Pero si aquí no hay ni amateurs ni profesionales. Me ha faltado hacer una pompita, tío, del chicle. Menos mal que vas a poner un grupo bueno, si no, joder, me piro y te dejo aquí. Ay. Bueno, que estamos en 1984, en plena ola de la New Wave of British Heavy Metal. Y pues la mayoría alucinábamos con las bandas que estaban saliendo y las que ya estaban, joder, los discos que estaban sacando. Año 1984, tela. Aparecen estos daneses. Con tres cantantes en uno. Sí, tenían. Y mucho guitarras, en fin. Bueno, tenían ya un EP y un LP, el anterior, Melissa. Y sacan este segundo que se llamaba Don't Break the Oath. No rompas el. La ola. La ola. Rompas el. Ahora no me sale. Bueno, no rompas. El conjuro o algo así. Sí. La sorpresa con estos daneses es enorme porque hacían cosas que no estábamos acostumbrados a oír. Ahí estaba un cantante, como dices tú, muy poco al uso, Kim Bendix Petersen. Te patina el Bendix. Sí, nunca sabía lo que es eso. Yo creo que mi coche no lo lleva ya, ¿no? No, el tuyo me imagino que no. Que mezclaba las voces en falsete con un toque demoníaco siempre, que te ponía los pelos de punta, y la ponía esa voz cruda, ruda, que a todos tanto nos asombraba. Hay dos guitarristas, Hans Herrmann y Michael Denner, bastante buenos, y que doblaban guitarras para que aquello sonase como, bueno, como no se había oído hasta entonces. La verdad es que tiene un sonido de guitarras bastante fuera de lo normal para esa época, ¿eh? Que suena muy a ochenteros, y sí, ellos sí. Sonaban muy, muy, bastante modernillos. Mezcla de Venom, Maiden, Sabbath, tenían toques speed, toques thrash y algún puntito de toques progresivo, que lo podemos ver siempre en esos contrapuntos musicales que tanto le gustaba hacer sí. a la banda. Tenían muchas ideas y tenían unos buenos estudios. ¿Y qué decidieron? Pues, macho, sacarle partido a esos estudios y a esas ideas y hacían lo que querían, metiendo overdubs como campanas, teclas, arpas. Las guitarras no solo las doblaban, incluso las cuadruplicaban. Y en algunas ocasiones sonaban por allí pues cuatro o seis guitarras para hacer que ese sonido fuese mucho más. Las canciones están compuestas de 1000 trocitos eso distintos. Es. Como una colcha de Password. Password, sí, señor. ¿No? Password. Vale. Eso lo demuestra que hay por ahí maquetas en las que se ven trocitos en cada canción, o sea, canciones que luego se han utilizado esos, sí, trocitos bueno, de esos en esa. En mucho, esa muchos, muchas canciones de este disco ya estaban grabadas, anterior que el Melissa, salió en demos. Estaban en demos y en maquetas y cogieron trocitos de cada una de las canciones para hacer una entera. Este tema que vas a poner salió en la remasterización del disco del 97, salió la demo. Que es el Death Kiss, la demo de este tema que vas a poner, muy que bien. Es el Dangerous Meeting. No lo he dicho. Pero ya sí, te lo digo yo. Pero sí, señor, el Dangerous Meeting. Es que te conozco como si te hubiera parido. Es la que abre. ¿Qué significa? Es un encuentro peligroso. Una cita peligrosa. Mejor una cita, ¿no? Así. Sí, pero no creo que sea por donde vas tú. Hombre, esto es macabro y de miedo. Claro. Una cita con el demonio. ¿Qué más demoníaco que tú te reúnas con tu pareja? Y de repente te salga la cosa... ¿Cómo que te salga la cosa? Demoníaca. ¡Ah! Te salga la... Joder, guarda. No lo sé, no lo sé. Bueno. Quienes estén aprendiendo a tocar la guitarra tal vez tengan o deban oír este disco porque es una colección de riff, pero total, de principio a fin. Y bueno, pues toda historia tiene su final y como en tantas otras bandas, al final diferentes opiniones o diferentes tendencias musicales hacen que la banda pete. El guitarrista, creo que era Sherman, que es el cofundador junto con Kim Bendix, quería hacer algo más comercial y King Diamond dijo que no, que la cosa seguía por donde estaba y decide irse. King Sherman forma al final una banda danesa que tuvo cierta repercusión a finales de los 80, principios de los 90, se llamaba Fate, hard rock melódico, bien, en la línea que él quería. Y se separan en el 85. Y luego se reúnen. Buah, se reúnen sí. Y ahí están. Ahora yo creo que ya compatibilizan las dos bandas, ¿no? En el 85, Denner, Kim y Hansen montan King Diamond. Han tenido, digo, bastantes reuniones, super reuniones, en fin. Los discos que sacaron después de la reunión tal vez no tengan ese toque, pero siguen siendo bastante buenos. Es una penita que no siguiesen. A mí King Diamond, no te voy a decir que me guste más que... perdón, Mercyful Fate, para mí es mejor que King Diamond, pero bueno, no deja de ser un estilo muy, muy, muy, muy parecido, ¿no? Bueno, pues vamos al lío. El primer tema, como dices tú, Paco, que abre este Don't Break the Oath, Dangerous Meeting, del año 84. ¿Cuántas castañas, Paco? Muchísimas. 40, más de las que tú y yo quisiéramos recordar. We'll be right back. ¡Guau! Bueno, esto como adelanto para el programa del próximo miércoles. ¿2 horas? 2 horas, que nos la cede gentilmente Óscar de El Alambique Musical para hacer la segunda parte del especial año 1984, con unos trayazos que nos dejamos colgados otra vez. Que no había... ¿Dejaste colgados los trayazos? Sí, sí. No, no hay que dejarlos. Todos los que no... Perdí, agua, ¿no?, que no arde bebé, déjala correr. Estará a los mandos del programa como guionista y especialista de nuestro especialista en especial, es Carlos Burgos. Carlos Burgos, desde aquí un saludo. Y vamos a ver si os gusta esto, hablando de black metal o precursores de... Vamos con Dimmu Borgir, ¿te gustan? Sí. Dimmu Borgir publicó Puritanical Euphoric Misantropía en el 2001. Fue el LP que realmente pondría a la banda en el mapa internacional. Fue también el primer álbum que utilizó instrumentación orquestal real en lugar de solo líneas de bajo. Uh-huh. Trabajo enorme. Un álbum de black metal que te obliga a escucharlo de principio a fin. Vamos a poner el tema Blessing Upon the Thorns of Tyranny, de la reedición remezclada, remasterizada y supervitaminada de este Puritanical Euphoric Misantropía, que se marcaron en el 22, sí, en la reedición del 22. Así que vamos a ver. Bien, muy bien, ¿no? Como suena la batería, macho. ¿Y esas teclas? Sí, pero... Fugaces. No, eso es fugaces, no hace plin, ya. No, no dan el tostoncito con el pianito. Te voy a dar la razón en que muchas veces el exceso de teclas edulcora demasiado, para que te pegue un subión de azúcar innecesario. Sí, una linotipia o alguna cosa de esas. Bueno, vamos a poner a... Joder, hacía mucho que no teníamos obituario. Vamos a poner a un tema de Iron Maiden con Paul Di'Anno. Ayer murió. 66 añitos. 666. Ha durado más de la cuenta, ¿eh? Porque es que... Estaba vaya, precario, ¿eh? Yo creo que vaya los 10 últimos años ya en silla de ruedas, haciendo los conciertos a lo Axl Rose. En una silla de ruedas y con movilidad reducida, incluso con silla de ruedas, porque estaba muy gordo y con muchos dolores. Como de costumbre, Maiden y Steve Harris, el capo di capi de Maiden, que... Parece que es un tío muy gruñón y Ron Smallwood. Bueno, pues ahí tienen. Le pagaron la medicación a la última época de su vida, sí, a Cliff Bar, y a Paul Di'Anno también le pagaron las últimas operaciones, que fueron bastante costosas porque tenía problemas de todo. Pero claro, Paco, lo que te va a pasar a ti, una vida de excesos al final... Se paga. ¿Cómo dices tú? Que de manera muy acertada. ¿Quién de joven come sardinas? Come pichón. Sardinas. No, ¿quién de joven come? Viejo, caga las espinas. No te vayas por otro lado, que no voy se por lo dices ahí. Tú, no. Eso no lo he dicho yo. No, nunca, tú lo has dicho, sí. Quien de joven come pichón, de mayor caga la pluma. Sí. Eso también puede ser. La pluma más suavecito. No pasa nada. El tercer cantante de... Sí, señor. Venga, numéralos. De los Maiden. Estaba Paul Day, que pasó sin pena ni gloria. Luego... El Dennis Wilcock. Sí. Ese marcó, porque era un tío con... Ese era muy fan de los Kiss. Y además tenía sangre, echaba sangre por la boca, tenía máquinas de vapor, de burbujas. Fue el que metió un poquito... Mucho teatro. El que metió en los Mayen un poquito el rollo de hacer cosas diferentes y de tener un poquito de espectáculo. Era un tío con mucha personalidad y problemas de ego, evidentemente. Pues como lo tuvo posteriormente Paul Di'Anno, si te quieres enfrentar al que es dueño de la banda, no se nos olvide que es Steve Harris, pues tienes todas las de perder. ¿Qué pasó? Calienta que sales. Paul Di'Anno creía que él solo era la estrella y que solo iba a triunfar. Aparte, ya pasaba por una época de ciegos severos y drogas a mansalva. Y pues no se podía ir detrás de él, o sea, tenía claro, que estar... Llegaba tarde, no solo a los entrenamientos, iba a decir yo. A los partidos también. Pero es que a los conciertos llegaba tarde, dices. Llegaba tarde y las preparaba, o sea, se metía con el público... Era punky, es que era punky. Era más punky. Venía del ambiente punk. A mí me gustó porque incorporó a Maiden el cuero negro, las tachas. En su época nos llamaba mucho la atención que el tío llevaba el pelo corto y eso no molaba. Eso no molaba, pero al final era un tío con mucha personalidad, tanta personalidad que suplía de alguna manera su carencia de una voz portentosa. Digo, no era mal cantante, pero no era un cantante era excepcional. Era mal de estar por casa, sí. Era, hombre, bien, o sea, bien, vale. No es Bruce Dickinson, que repito, me cansé de decirlo, es el tío, seguramente el cantante más infravalorado que hay en la escena heavy, porque, bueno, Bruce Dickinson es de los mejores cantantes que hay en la historia. Creo que Paul Diano sacó dos discos inmejorables. El primero me gusta más que el segundo. Sí, con el segundo él tampoco le parecía cursi, ¿eh? Había... Joder, cursi, a mí no había dicho que no quería un grupo que fuera demasiado técnico y serio y tal. Claro, es que ahí fue la historia, cuando empezaron dijo, a meter... esto ya no es tan punky o ya no es lo que a mí me gusta. Claro, cuando empezaron a ser más técnicos este se vio un poco de... Y profesionalizarse, este se le vio un poquito el plumero. El plumero, ¿no? Lo que cagaba. La pluma. Ah, sí. Bien, lo único que le puedo echar en falta a este primer disco de Maiden es la portada. La segunda de Killers ya define a Eddie de una manera fantástica. En el primero está todavía ahí sin configurar y es un poquito más portada, lo sabes, ¿la has visto? No, sí. No, cuéntanos. Del primero. Cuéntanos. Primero, creo que es la sacaron en el 88 o por ahí. Sale como si fuera una fotografía, si la has visto 50 veces, Felipe. Pero que era una alternativa. Era la misma, pero como la haya visto el Eddie cambia. Y no, pero no está mucho. Igual en la... Bueno, pues un tío que a mí, de verdad, que los dos discos para mí son tan importantes en la carrera de Maiden como son los demás discos. Para mí el mejor es el siguiente, el último. El primero de la época de Bruce Dickinson, el de Número la Bestia. Pero los dos primeros de Maiden, o sea, son una auténtica delicia. La voz de Dickinson, que no tiene nada que ver con la de Paul Diano, bueno, pues fue un cambio de sentido, pero me gusta también la voz de Paul Diano. Y vamos a poner un tema... Como estos, los Mangels y Mago, pues me gustaban más porque los tenía. Tienes cariño, ¿no? Los otros no los pude mangar. En cinta, ¿no? En cinta, claro. En cinta, sí. Bueno, tengo un vinilo casi de aquella época. Pero no, mangar la cinta. Y los vinilos mangar mucho después, ¿no? Sí, sí. Claro. Ya cuando tenías más cuerpo para esconder el vinilo. Exacto, cuando ya había perfeccionado el sistema. Joder, macho. Vamos a poner un tema del Maiden Japan, que es un EP que sacaron, no sé, con cinco canciones o algo así, en el año, no sé si fue el año 81, es una 80, 81, ya no me acuerdo. Es una auténtica pasada. Yo creo que además oficial puede que sea el único que hay con Paul Diano. Y el tema que vamos a poner es el War Child. Suena de lujo, seguramente con algún toquecito en estudio, pero vamos a darle pues un poquito de tributo a Paul Diano, ¿no? Paul Diano y War Child, Made in Japan, 1981. I'm gonna see Good evening. Bueno, saque fotografía. No es fotografía, pero es una portada diferente. Sí, te lo puedo mostrar. Que no, que sí, que la tengo además. No es fotografía, es que pero me has llevado, por un camino equivocado. Es un dibujo con sustituyendo los azules por un negro más oscuro, más tétrico, más tenebroso, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo ahí? Venga. No. Yo continúo. Después de haber renunciado a Thin Lizzy por última vez, porque llevaba veces renunciando, en 1979, en medio de disputas sobre el uso de las drogas entre Lynott y Corgan, Gary Moore se estableció brevemente en Los Ángeles, donde extrañamente conectó con otros de los drogadictos más famosos del negocio. Primero trabajó con Glenn Hughes, con Ozzy, como eso no cajó. No cuajó, perdón. Yo creo que les lo ofreció, pero no llegó ni siquiera a probar. Estuvo ahí porque... Dijo que ni hablar, porque que sabía ahí, el tema de drogas que había también ahí. Claro, estaba Sharon, la mujer de Ozzy, porque era la compañía Jet con la que sacó, que era de... De Don Arden. De Don Arden y la Sharon. Bueno, cuando eso no cuajó, formó una nueva banda llamada G-Force, con, como ha dicho bien, Glenn Hughes. Pero, pues eso, fue despedido rápidamente porque estábamos en las mismas. Y el EP se completó con un nuevo cantante, Willie D, que venía de Capitán Bellón. A mí me gusta, ¿eh? ¿Sí? Este G-Force, que se llama así también, es el clásico perdido de Moore, lleno de hard rock contundente. También está ahí Mark Nausef. El otro día pusiste Swor... ¿Cómo se llamaba la banda que pusiste? Hard Stuff, puede ser, sí, que tenía a otro componente de Gillan, y aquí estaba Mark Nausef, que es el batería de la Gillan Band. ¿Ves? Pues vamos con una muestra de que abre este disco, el doble golpe Knuckles and Rockin' and Rolling, respondiendo al Eruption de Van Halen. Lo vas a ver. gustado? Buah. GeForce. Que sí me gusta. ¿Tuvisteis el otro día un poquito de concierto? Sí, poquito. Yo no pude. No pude. Estaba de boda. Estarías viendo a cosas raras esas que ves tú. ¿Cómo cosas raras que ves tú? Como los del tono y cosas de estas. Ah, del tono, madre mía, no me gusta. Madre mía. Estaba de boda. Vaya un locutor heavy, la madre que me parió. Bueno, estuvimos viendo a Sober, Sabia y Esquizo. Que siempre le decíamos Esquizú y es Esquizo. O por lo menos cantante Morty decía Esquizo. Esquizo y Sabia son las bandas que se formaron a raíz de la separación de Sober. Buen concierto, la verdad es que Sober, yo creo que es lo digo aquí muchas veces, es la banda más en forma que hay seguramente en el panorama nacional, pero creo que pecan un poquito de haberse edulcorado. En algunos momentos son demasiado, las letras parecen manual de autoayuda y mucho hay que superarse, hay que levantarse la caída. Pero eso está bien. A mí tiene que animar. Me gusta que haya canciones así medios tiempos, pero el último me pareció que era un poco en exceso y claro, al final vas a un concierto en directo y no puedes meter muchas canciones porque son cancioncitas un poco, pero tiene temazos, joder, pues acojonantes. Esquizo, fantásticos. De nuevo Morty, el cantante del Fantástico Hombre Bala, es un tío que por sí solo llena el escenario. Cuidado, que Carlos Escobedo es un tío también con mucho carisma y funciona muy bien, pero sale Morty y aquello se viene abajo. O sea, es un tío con una presencia en el escenario tremenda. Buen conciertito, porque se entremezclaban, ¿no? Tanto Sabia como... Sí, salían y... Sabia como Esquizo. Al principio empezaron Sober, terminaron Sober y todos juntos ya todos los músicos. Sabia, pues bueno, es que Sabia es un poco más de lo mismo de Sober. Pero Esquizo fue la sorpresa con un Morty grandísimo, tío, grandísimo. Qué fenómeno. Otro día pondremos algún tema de Esquizo, que me gusta muchísimo. Y hoy pondremos a Blancanieve, de Sober, el LP Vértigo, del año 2014. Y, pues, bueno, son, qué decir de Sober, los maestros del riff sincopado al estilo de Helmet. Ya digo, han edulcorado su sonido, a mí eso no me termina de convencer. La portada de este disco, Vértigo, es de Antonio Bernardini, que es uno de los guitarras. Y 20 años de ese disco. No, 20 años. 2014, no, 10 años. Y 30, que es la gira de aniversario. Vamos a poner el tema Blancanieve de Sober, el año 2014, del LP Vértigo. Cansado de tanto esperar, persiguiendo una idea que nunca llegará. Dispuesto para trepar montañas de sacrificio, para nunca poder llegar a caer al precipicio, como un copo de nieve que junto al sol se detiene. Pues la muerte me va ganando. Cuando la vuelva a ver, estará sentada a mi lado. Cansado de no acertar cuál es el botón exacto, tropiezo para chocar de nuevo con tu rechazo, como un copo de nieve que junto al sol se detiene. ¿Ves? Un poquito de piano nada más. Tiquití, tiquití. Bien, vale. Si no he dicho nada, ahora que no digo nada, estoy aquí conformado, conforme, confortable. ¿Estás conformado? Estoy conformado. Como un hombre y como Dios manda. ¿Estás conformado como una persona adulta ya? No sé. Bueno, vamos con estos tipos que se remontan a los inicios del thrash metal, cuando Metallica querían al cantante John Bush o John Bush como vocalista. Sin embargo, Mr. Bush rechazó la oferta y se unió a Amory Saint. Y esta se convirtió en una banda cuya estrella debería haber ascendido mucho más alto. En el 2020 publicaron Punch in the Sky, disco brillante con unos arreglos increíbles. Todo un triunfo. No sé si te gustan. A mí me gustan. Y me gustan mucho esos arreglos que yo creo que vienen por parte de Joey Vera, que tiene montó otra banda que se llama Fist Warning, que es un abanderado del metal progresivo. Seguramente todos esos arreglos vengan por su parte, esa parte más técnica y más progresiva. Pues es raro que esta fantástica banda, con estos fantásticos álbumes, no haya llegado al estrellato. Así que vamos a escuchar a Amor Insane, Do Wrong to None, del disco Punch in the Sky del 2020. Sí, señor. ¿Dónde quedas? Muy bien, me encanta. Grito de, me recuerda, claro, yo he oído más a Anthrax. Anthrax, sí, claro. Vocalista del 92 al es que hasta 2005. Años. Sí, sí, estuvo muchos discos. Y buen tipo en directo, ¿eh? Se tira al público, se lanza al público, mejor. Se lanza al público. Y como los grupos inteligentes que van entrando años, pues van dejando un poquito atrás ese tras alocado por una música dura, acelerada, pero con un poquito más. Mucha clase. De cabeza, mucha clase. Voy a poner una cosita. El otro día me animaste cuando pusiste... ¿John Mayall? A John Mayall. Digo, pues coño, pues vamos a poner las raíces del hard rock y del heavy, el blues. Por ahí va bien. ¿Eh? Freddie King, que es el... De Texas Cannonball. Es el tercer componente de los Tres Reyes. Del, los blues, tres King, del blues eléctrico. Billy King. Albert King, que es el guitarrista, que en vez de llevar la guitarra colgada con la cincha al cuello, lo lleva colgada del hombro. Sí. Y Freddie King, el que hoy nos ocupa, el Going Down, del álbum Getting Ready, del año 71. Joder, para que veamos, les digo, que si alguien duda que esto son las raíces del hard rock o del heavy metal, bueno, pues aquí está este blues, que escuche este blues, porque es un tema en el que aparecen los elementos de un buen tema heavy. Un buen solo de guitarra, una voz poderosa, un ritmo machacón y galopante. Luego, fijaos un poquito en el bajo. Joder, es que es un tema heavy. Al año siguiente, Jeff Beck hace una versión, pero vamos, calcada. Ha habido un montón de versiones. Calcada. Sí. Es que este fue en el primer disco de Jeff Beck, de Jeff Beck Group, que creo que es del año 72, me parece. Ahí ya mete este tema. Te diré que para muchos seguramente sea más conocido por Jeff Beck que por Freddie King. Freddie King es el gran olvidado de esa tripleta, pero no por eso, o no por ellos menos. Aquí le reivindicamos. Sí, señor. Veréis cómo diréis, coño, esto es un tema heavy. Bueno, pues un tema heavy de un bluesman. Freddie King y el Going Down. Down, down, down, down, down, down. Men, chaval. Madre mía. Creed Up no es suya, es una versión también, pero claro, esta versión es la mejor. Es de Don Nix. Tocaba el saxofón para los Mark and Case. Y la, te sonarán más Brooker and T and the MGs. Terminó este tío tocando allí. Si no te suena, debería. Ay. Bueno. Que no vamos aprendes conmigo. Que no, sí, no lo dudes. Nos vamos a ir. Vas a poner un tema más, Paco, ¿no? Sí. Porque ya está por aquí Óscar del Alambique Musical esperándonos para darnos una buena lección de música en sus comienzos. Estamos en Radio Arrebato 107.4. Nos podéis escuchar también en la página web de radioarrebato.net. ¿Y dónde más, Paco? Estamos en todas las plataformas que empiecen por I. Every fucking where. Y nada, nos vamos a ir con Saint Karloff, habitantes de un sonido construido a base de películas de terror antiguas y copiosas cantidades de marihuana. La banda noruega Saint Karloff mola. Te va a gustar. Aunque la plantilla del Doom está ahí. Y sobrevuelve mucho el fantasma de quién va a ser, de Black Sabbath y Pentagram. Estos tipos tienen mucho más bajo la manga de lo que cabría esperar. Han remezclado el LP del 2018, I'll Need the Black Good, así que es una de lujo. Y para muestra, este When the Earth Crash Open. Adiós. Adiós.